El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. FM Moreno 90.1. Estación de radio. ¿De qué hablan cuando nos piden que participemos? En esta semana, en las escuelas, desde lugares e instancias distintas nos convocan a participar. El lunes, o sea, ayer, uno de los sindicatos con actuación provincial, UDOCVA, llama al conjunto de la docencia al paro. Y hoy martes se realizaron, convocadas por el gobierno, las elecciones para el consejero general de educación. Qué suerte, tanto desde el gobierno como desde los sindicatos nos convoquen a participar. ¿No será demasiado? El paro de ayer, convocado por UDOCVA, tuvo un alto acatamiento. ¿Qué pasa que UDOCVA, de origen dualdista y representante de lo peor de la burocracia sindical de la CGT, de golpe se volvió combativo? Pareciera que este sindicato está en la vanguardia de la lucha por el salario y las condiciones de trabajo. Entendemos que muchos trabajadores docentes quieran parar indignados por la situación salarial y laboral en la que estamos estancados. Sin embargo, llama poderosamente la atención que el paro fue convocado para un lunes, sin ningún tipo de movilización. Pareciera pensando que para que nos quedemos en casa, resolviendo de manera individual el quehacer, tomándonos solo como una válvula de escape. ¿No será que no quieren que nos juntemos en las escuelas a discutir cuál es la mejor manera de luchar por esas reivindicaciones? ¿No será que para UDOCVA este paro es una forma de meterse en la interna que tiene el gobierno con la oposición? Por otra parte, llama la atención que hasta hace una o dos semanas atrás nadie sabía nada de estas elecciones. ¿Qué corno es ese Consejo General de Educación? ¿De qué se ocupa? Y tanto desde el gobierno como desde los sindicatos, SUTEBA y FEP, que conforman el Frente Gremial Docente de la Provincia de Buenos Aires y que se presentan como lista número uno, no se recibió ninguna información de todo el proceso que tiene que ver con la conformación de listas. ¿Para qué presentarse? ¿Con qué propuestas? ¿Discutir un programa? Nada. Algo parecido puede decirse de las otras dos listas, conformadas a partir de algunas agrupaciones opositoras a la lista celeste que conduce el SUTEBA. Ninguna de las dos convocó, ni siquiera, aunque solo sea formalmente, a la conformación de una lista única de oposición. Compañeros de lucha, pero que no han escapado al secreto armado de listas y que, poco y nada, han contribuido a la construcción de un espacio real para la participación del conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la educación. ¿Podrán entonces estas listas expresar nuestra bronca y necesidad de cambio? Pareciera que lo único que importa es tu voto, o a lo que dé. Poco importa que el Consejo General de Educación y Cultura solo tenga un carácter de asesor, o que esté formado por 10 miembros nombrados por el Poder Ejecutivo, más el director general, que actúa como presidente del Consejo. 4. Solamente 4 de esos 10 miembros deben ser docentes preseleccionados por el voto de todos, pero en una lista de 8, de los cuales es el mismo Poder Ejecutivo el que elige quienes finalmente ocuparán los 4 cargos. O sea, la elección sigue siendo indirecta y además la representación docente corresponde a una minoría absoluta del Consejo. Sería interesante que debatamos en las escuelas lo que significa verdaderamente participación. Es necesario que cuestionemos la verticalidad del sistema y la necesidad de reformas que nos tengan como protagonistas al conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la educación, a las familias también y a los estudiantes principalmente, interesados en que haya más y mejor educación. En definitiva, creemos que, más allá de estas elecciones, es necesaria una profunda discusión acerca de nuestra representación como docentes en los órganos de gobierno del sistema educativo, de manera de participar en forma activa en la definición de las políticas. Como vemos, estas dos situaciones tienen algo en común. En las dos nos convocan a una participación que en realidad, reflexionando apenas un poquito, es la no participación. Tanto desde el gobierno como desde los sindicatos nos convocan a que los apoyemos, pero cuidado, que la participación no vaya más allá de lo formal. Ninguna instancia de debate, de análisis y mucho menos que realmente seamos los trabajadores de educación los que decidamos. Es importante participar, pero tengamos mucho cuidado. No sea cosa que, como tantas otras veces, en esta fiesta de la participación seamos el convidado de piedra, o peor aún, el pato de la boda. Esto es Compañeros de Clase. Bienvenidos. Compañeros de Clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene. Muy buenas tardes, estimados oyentes de la 90.1 FM Moreno. Bienvenidos a la clase, porque desde ahora y hasta las 20 seremos compañeros de clase. Y este es nuestro segundo programa y ya te doy los adelantos del día de hoy. En nuestro rincón escolar recibiremos la visita de profesores de la media 2 del centro de Moreno, esa que está cerca del hospital. Las noticias, como siempre, a cargo de Martín y Alejandro. Y en la entrevista notable tenemos un 2x1 que va a dar que hablar. El equipo de noticias de Compañero de Clase estuvo en la planta de la Extra Rabusi entrevistando a dos trabajadores. Y ahora les doy la bienvenida a Santiago. Muy buenas tardes, Santiago. ¿Qué tal, Celia? ¿Cómo estás? Nuestras vías de comunicación. Es el 466-6559. Mensaje de texto al 15-6154-0359. Ahí está. Y el mail tenemos cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Muy bien, y ahora vamos por un tema musical. Thank you. El líder del gremio de la alimentación, Rodolfo Daer, dijo el viernes que cuando se ideologiza un conflicto, se producen desbordes por inexperiencia. Buenas tardes, Martín. Vos que estuviste en Pacheco, ahí donde está el conflicto del cual habla Daer, ¿qué nos podés contar? Bueno, en realidad los comentarios de Daer seguramente van a ser desasnados por los mismos trabajadores de Terrabusi, por lo que ellos nos cuentan. Y en relación a esto, lo que sí me parecía que teníamos que contar es que ni bien nos enteramos de la situación del conflicto, nos asesoramos enseguida de qué se trataba el conflicto, y cuando nos enteramos de la situación de represión, enseguida desde Moreno nos movilizamos, nos fuimos el viernes a Capital Federal y de ahí nos fuimos a la planta cuando nos enteramos de que se encontraban trabajadores detenidos, demorados, yo diría más bien secuestrados dentro de la planta. Pero bueno, yo diría que pasemos, ¿no?, a la entrevista de Fernando, donde nos cuenta él cómo comienza el conflicto. Bueno, estamos acá en frente de la planta Terrabusi, hoy viernes a las 12 de la noche. Nos acercamos después de que nos enteramos de los sucesos de represión y detención de la gente que se encontraba en una medida de fuerza. Estamos con Fernando, uno de los despedidos de Terrabusi. Bueno, buenas noches, Fernando, y bueno, queríamos que nos cuentes un poco cómo empieza el conflicto y cuál es la situación actual. Bueno, buenas noches. Sí, más o menos para hacer un resumen de lo que venimos haciendo esta lucha. Bueno, hace 35 días que la planta está parada a causa de 160 despidos. Digamos, a raíz de esos despidos fue porque nosotros reclamamos medidas de higiene, un poco de papel, bueno, alcohol en gel. Producto de eso, que ese conflicto empezó en mes de julio. Digamos, en esa semana, en ese tiempo de que estaba la pandemia de la gripe A, que había compañeros infectados y familiares infectados, la empresa no hacía nada al respecto. Y bueno, la planta se paró 2 días, y con la resolución del Ministerio de Trabajo de que tenía que tomar todas las medidas, la empresa tuvo que, bueno, adoptar todas esas medidas de higiene. Pasados los 45 días de la conciliación, la empresa toma la decisión de despedir a 160 compañeros y ahí arranca el 18 de agosto este conflicto. Bueno, nosotros nos resistimos a esta decisión de esta empresa, y bueno, venimos a través de la asamblea permanente todos los días, hace 35 días que la planta está parada, porque justamente nosotros en la asamblea, los compañeros deciden en seguir apoyando esta lucha. Esto lo digo para aclarar, porque muchos medios salen a decir de que es un pequeño grupo, de que aprieta a la gente, de que maltrata a la gente, de que son patoteros, de que son delincuentes, que lo único que quiere es joderle la vida a la gente que quiere trabajar. No es así, porque acá se decide en asamblea, todo se decide en asamblea. Bueno, me parece que este conflicto duró hasta el día de hoy 37 días. Bueno, lamentablemente el Ministerio de Trabajo el día 18 dicta la conciliación obligatoria diciendo de que la empresa no tiene motivos, no tiene fundamento como para despedir a esas personas, y intima a la empresa que nosotros tenemos que trabajar y hacer nuestras tareas normales y habituales, cosa que la empresa nunca acató a la conciliación, desoyó 4 veces la conciliación obligatoria, y bueno, o sea que esto significa que la empresa, que es una multinacional yanqui, no le importa nada las leyes argentinas, y el gobierno lerdo y perezoso, que es muy, muy flojo hasta el día de hoy, muy flojo para con la empresa, pero muy duro con nosotros. Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Y bueno, Martín, ese día, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, hay una segunda parte de la entrevista donde el mismo Fernando cuentan los sucesos de represión que vivieron en ese momento y que él a las 12 de la noche se encontraba afuera porque había podido zafar, vamos a decirle así, y no ser detenido. Como ya es de público conocimiento, lo que sucedió hoy, la gran represión que sufrimos los trabajadores, que es la segunda represión que nosotros estamos sufriendo en esta lucha, ya hace 3 semanas atrás, cuando la empresa no nos permitía el ingreso a los despedidos, sufrimos la represión de los policías que están dentro de la planta. Ese día la empresa militarizó, como hoy, la planta, no permitiendo el ingreso de los compañeros. Bueno, hoy día también la empresa presenta los CAU y hace el ingreso de toda la policía, la gente, lo que es la montada, los policías con perros, digamos, se militarizó la planta de una manera impresionante, fácil, 1.000, 1.100 efectivos policiales dentro de la planta, y bueno, con los compañeros despedidos adentro. Yo soy uno de los compañeros despedidos, pero los que nos movemos afuera, tratando de difundir a todos los medios, e ir juntando fondos de huelga, ya que nos sostenemos a través del fondo de huelga, y porque no estamos cobrando los sueldos, obviamente. ¿Cuántas veces nos están cobrando los sueldos? Bueno, desde que empezó el conflicto hace más de un mes. Justamente el viernes la empresa se agarra también con la gente no despedida, descontándole el 50% del salario, con el recibo de sueldo le da un papel escrito apelando a la voluntad de los compañeros a que saquen a los despedidos que estaban adentro, que están adentro, para luego ellos, digamos, poder pagarle la quincena. O sea que, digamos, en una palabra, los tratados de usar como policías a los mismos compañeros para que nos echen a nosotros de dentro de la planta. Como que los extorsionaba. Ustedes quieren cobrar, bueno, echen a los despedidos. Exactamente, una cosa totalmente ilegal que fue también denunciado, porque por ninguna manera te tienen que descontar el sueldo y mucho menos extorsionar a una persona para que te agarres con tus propios compañeros. Bueno, para más o menos ir terminando, lamentablemente no contamos con el apoyo del gobierno, ni mucho menos con el sindicato de la alimentación que encabeza Rodolfo Adair, que lamentablemente, lejos de estar apoyando a la lucha de los trabajadores, bueno, nos deja este conflicto a manos de lo, digamos, lavándose las manos él, librándonos a la buena de Dios. Y bueno, incluso manda a su gente a carnerear, a querer levantar el paro, por así decirlo, ¿no? Ellos tratando de producir, cosa que le fue totalmente mal, porque la gente quería seguir apoyando a los compañeros. Bueno, en este momento, por los comentarios que hay afuera, se encuentran tus compañeros detenidos adentro de la planta. ¿Esto es así? ¿Cuántos son? Sí, así es. Realmente no tengo la cifra, digamos, exacta, pero sé que son alrededor de entre 50 y 60 compañeros que se encuentran detenidos dentro de la planta, secuestrados dentro de la planta, porque la justicia sale a decir de que en los medios televisivos que iban a ser liberados, digamos, de alguna forma. Bueno, ya están dentro de la planta varias horas secuestrados, haciendo causas penales, tanto y tanto. Y bueno, nosotros estamos con los compañeros esperando a que ellos salgan, a recibirlos, obviamente. Y bueno, lamentablemente hay muchos compañeros que no son despedidos que han caído presos también. Bueno, no te molestamos más porque te vemos cansado y te agradecemos muchísimo que nos hayas dado un poquito de tu tiempo, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes, porque es muy importante que difundan esta lucha de los trabajadores de Terrabusi, que es un caso testigo. Sabemos que no es una cuestión de la gripe A, sabemos que el punto es atacar a la cabeza gremial, a la cabeza sindical, digamos, descabezar a todo el cuerpo delegado, para luego ellos poner sus planes macabros en el sentido de implementar horas americanas, etcétera, hacer un ajuste dentro de la planta, despidiendo a muchos más compañeros. Muchísimas gracias. No, a vos. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Qué momento, Martínez, ¿no? está bueno. A ver, haciendo un pequeño resumen. A las 4 de la tarde había empezado la represión en la puerta de la fábrica. Por otro lado, había un montón de gente adentro de la fábrica que no sabíamos qué número era, ¿no? No sabía bien. Acá el compañero había hecho 60, pero no sabíamos, parece que después eran más. Sí, sí. Que estaba, y no sabíamos qué estaba pasando adentro, ¿sí? En ese momento estaba toda la gente ahí, ¿no? Estabas vos, sí, ahí. Sí. ¿Cómo estaba el clima en ese momento? Y no, se vivía una situación así de bastante incertidumbre, porque en realidad no se sabía bien cuántos eran los que estaban, y yo insisto, secuestrados dentro de la planta. No se sabía cuántos de esos que estaban adentro de la planta eran trabajadores y cuántos eran compañeros que habían sido apresados por fuera de la planta cuando se empieza la represión. Y bueno, los momentos eran de mucha incertidumbre. Estaban los familiares también de la gente, de los trabajadores que supuestamente salieron, fueron a la fábrica y no volvieron más. Sus familiares volvieron a la fábrica. Y bueno, realmente los compañeros que fuimos de acá de Moreno, que fue Quique del hospital, una compañera del INTA de Ituzaingó, nosotros de acá de compañeros de clase, vivíamos una situación muy muy acalorada y no entendíamos bien, la información era cruzada. Y bueno, pero al final a las 3 de la mañana lograron salir los compañeros y tenemos una entrevista de Daniel que nos cuenta cómo fueron tratados dentro de la fábrica por la policía, por la patronal, por el gobierno. Bien, escuchemos. Bueno, son las 3 de la mañana, estamos acá enfrente de la puerta de la fábrica de Terrabusi. Acaban de largar a los compañeros que estaban demorados adentro de la fábrica. Estamos con Daniel, que acaba de salir. Y bueno, Daniel, contento porque hayan salido. Y bueno, quisiésemos que nos cuentes cómo vivieron ahí adentro todas estas horas que estuvieron detenidos. Bueno, esto empezó hace 24 horas, más o menos a las 3 de la mañana de noche. Empezaron a ver el movimiento enorme de autos, de camionetas, todos los carros de asalto, esto que trae la policía. Y fue una tensa hora hasta que llegó a las 5 de la tarde, donde se acabaron todas las negociaciones. El ministerio decía que nosotros teníamos, que se había abierto un canal de diálogo. Había intervenido el gobierno también. Lo que no iba a permitir de alguna forma que haya la represión. Pasaba ese agotamiento donde nos mentían, nos traicionaban, que ellos eran nosotros estamos negociando. Cuando ya arrancó la represión nos agarró por atrás y empezaron a reprimir a todos nuestros familiares que estaban acá afuera al mismo tiempo. La represión fue brutal adentro, digna de las peores épocas de nuestra historia. Nos rebujeron, nos pegaban en el piso, nos torturaban, por decirlo así, te agarraban la cabeza y te golpeaban contra la pared. La compañera le pateaban la cabeza, le pisteaban las piernas, agarraban a gomazos. Y después nos tuvieron 3 horas encerrados en un buzón, esos que tienen ahí, que están hechos para una persona, bueno, metieron a 2, y nos tuvieron ahí como 3 horas dentro de eso, sin darnos agua, se nos faltaba el aire, compañeros se desmayaban, hasta que después nos bajaron, bueno, y todo el tiempo mostrándote que eso era un castigo ejemplificador lo que nos querían dar. Lejos de esto, el ánimo y la moral nuestra estaba muy firme y muy alta, estamos convencidos de que vamos a ir a trabajar. No nos pueden quedar con la policía, no nos pueden quedar. Estamos casi seguros que el lunes va a seguir la huelga, o si es uno lo quiere hacer, por más que nosotros estemos afuera. Le acaba de jugar otra vez un boomerang a la empresa, acá queda un ataque brutal como el de hoy, que ya lo vino dando varias veces durante el conflicto, se le vuelve en contra, porque hoy por hoy volvimos a ganar toda la opinión pública para nosotros. Sabemos que diciendo que somos trabajadores y lo que peleamos por nuestro puesto de trabajo, que a nosotros hay una represión que nos viene después producto de que nosotros salimos a pelear contra la gripe A en el mes de julio, y eso es lo que nuestros compañeros lo entienden y por eso siguen peleando por nosotros. Y no tengo ninguna duda de que el lunes, o cuando la empresa se apreste a volver a producir, los compañeros van a seguir en la huelga aguantando hasta el final. Fue la inmensa cantidad de compañeros que estaban acá que no son despedidos. Bueno, hay como 50 compañeros que no son despedidos, que están adentro y que también fueron reprimidos acá afuera y que estuvieron presos. Así que esto sigue, esto es un round más. Estamos un poco doloridos, pero con la moral bien alta, no nos pueden quedar. Bueno, seguimos hasta el final, ¿no? Hasta el lunes supuestamente hay una negociación en el Ministerio de Trabajo. Quedó eso, la gran herramienta que tenemos nosotros, que es la huelga. Estamos no estemos adentro, nuestros compañeros, después de terrible represión, van a seguir con esa medida hasta que nosotros hagamos nuestro puesto de trabajo. Bueno, muchas gracias, te lo agradezco, che, ¿eh? Y suerte. Orgulloso de estar, orgulloso de estar.

Muy bien. Entonces, recordamos nuestra vía de comunicación para llamadas telefónicas 466-6559, mensajes de texto al 15-6154-0359. El mail es compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Bueno, y acá le damos la bienvenida entonces a Alejandro y a Martín, a nuestro bloque de noticias. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Ale? ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal? Un gran saludo a los compañeros hoy que anduvieron recorriendo escuelas por todo Moreno para poder votar. La verdad que sí, que se merecen ese saludo. Un día de turismo docente, ¿no? Hemos conocido el partido de Moreno en su totalidad. Así es. Bueno, no. Con respecto a las noticias, es sabido que estamos viviendo una situación nacional media convulsionada, no solo por lo de Terrabusi que recién comentamos, sino que también ya desde la semana pasada se vienen extendiendo cientos de cortes por todo el país, inclusive hoy mismo en Moreno hubo un corte, recién hemos comentado un mensaje de que el jueves va a haber un acampe, y bueno, sí, en el marco, digamos, de esta situación convulsionada, una noticia que queríamos, o una información que queríamos comentar, es el tema de que el día miércoles, o sea mañana, los compañeros del subte se movilizan junto a la CTA en reclamo de su reconocimiento gremial. Y al otro día, el jueves, estarían paralizando el subte y los horarios no están confirmados, pero serían algunas horas, ya sea a la mañana o a la tarde, siempre tratando de hacer esto de que no sean en los horarios pico. Pero bueno, de eso ya vamos a saber más el martes que viene, que va a venir un compañero delegado del subte a hablar un poco con nosotros. Bueno, no sé, Ami, si qué te pareció a vos la entrevista, si querés comentar algo. Me pareció espectacular, sobre todo por la claridad del compañero, que en el medio de la lucha tiene esa facultad que tienen los compañeros que están en la lucha, los compañeros de la clase, justamente, que están en la lucha y que nos explican con toda claridad en qué consiste la represión. Bueno, y en el marco de esta situación convulsionada, también tenemos que comentar de que en el último fin de semana también hubo movilizaciones y reclamos y escraches, por ejemplo, reclamando la aparición de Arruga, que junto con Julio López son los desaparecidos de la democracia, que, bueno, en líneas generales y en el marco de la situación que vivieron también los compañeros de Terrabusi secuestrados en la fábrica, nos muestran un panorama bastante feo en ese sentido. Así que tenemos que estar atentos a eso y, bueno, seguir informándononos y seguir movilizándonos, como hicimos desde compañeros de clase, ante los conflictos y ante las necesidades de nuestra clase. Efectivamente, Martín. Y esto es muy importante porque los compañeros en las escuelas en realidad reciben a veces una catarata de información, pero que viene del lado de los medios de comunicación. Justamente el tema de la ley de medios es algo que nosotros tenemos que abarcar con la seriedad que queremos tener para preparar cualquier tipo de declaración que hagamos, porque en realidad lo que ocurre con esta ley de medios es que hay bastante confusión, ¿no es cierto? Sí, hay bastante confusión, pero la confusión es intencionada en este sentido. Como hoy recién comentó nuestra compañera cuando hizo el comentario de lo que dijo Daer, de que los trabajadores eran, ¿cómo habías dicho? ¿Qué palabra habías usado? Que el conflicto estaba ideologizado. Ideologizado y que eran inexpertos también. Inexpertos, sí. Y esto tiene un doble sentido, porque, por ejemplo, en esa misma nota de diario, en el Clarín, por ejemplo, Moyano dice que si el gobierno cede a los reclamos de las nuevas personerías sindicales que se están reclamando, va a ser mucho más difícil contener estos conflictos. Y por eso justamente es que llamamos, es que la semana que viene va a venir alguien del subte para hablar de esto, qué es, de qué se trata y qué se entiende por los nuevos sindicatos que reclaman sus personerías jurídicas, si esto van a sostener los conflictos, qué va a significar esto, ¿no es cierto? Pero bueno. Es increíble cómo se sacan la careta y muestran su peor cara, ¿no? Sí. Diciendo... Es increíble. Esto no es nada. Por ejemplo, en un artículo de Clarín del viernes pasado, la fraternidad, que reclama también personalidad jurídica en el subte, dice que no importa la opinión de los trabajadores con respecto al encuadre gremial que los mismos tengan que tener. En realidad, tanto en la CGT como en todos los gremios, no le importa lo que opinan los trabajadores. Pero Martín sobre... está diciendo esto, mira, dice, será mucho más complicado contener estos desbordes sociales. O sea, la función que tiene la CGT es contener desbordes sociales. Lo está diciendo Moyano el día 26 de septiembre en el diario Clarín. ¿No? Es impresionante. Sí, por supuesto. Bueno, pero vamos a extendernos un poco más en esto cuando venga el compañero del subte. Y ahora igual no nos queríamos ir sin... comentarles, informarles que ya ha salido el periódico docente provincial del Encuentro Colectivo Docente y que, bueno, cualquiera que quiera pasar por la radio, le podemos dejar uno. Miren cómo nos habla. Miren cómo pregonan tranquilidad cuando nos atormenta la autoridad. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? Miren cómo nos hablan del paraíso cuando nos llueven balas como granizo. Miren el entusiasmo con la sentencia, sabiendo que mataban ya la inocencia. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? Oficia la muerte como un verdugo, tranquilo está tomando su desayuno. Lindo se dará el trigo por lo sembrado, regado con tu sangre, Julián Grimao. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? Más injusticia, señor fiscal, más fuerza tiene mi alma para cantar. Con esto se pusieron la soga al cuello, el sexto mandamiento no tiene sello. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? ¿Tu escuela? ¿Tu escuela? ¿Tu escuela? ¿Mi escuela? ¿Mi escuela? Nuestra escuela. Contamos lo que nos pasa en la escuela. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y... Y tenemos acá los invitados, dos profesores de la media 2 de Moreno, Luisa y Mariano, y también a Diego, que es nuestro operador, pero que ahora está acá en el estudio para contar la experiencia sobre jóvenes y memoria. Bueno, vamos a saludar. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Luisa? Hola. Acá está. ¿Qué tal, Malena? Hola. ¿Qué tal? Buenas, buenas. Diego. Diego, perdón. Bueno, Rincón Escolar, ¿sí? Ya se dieron cuenta por la cortina. Nos van a contar una experiencia, ¿sí? ¿Cómo se llama la experiencia, Celia? Jóvenes y memoria. A ver. Bueno, a ver, la experiencia en realidad se enmarca en una propuesta de la Comisión Provincial por la Memoria, que tiene un programa, que es el programa Jóvenes y Memoria, que en realidad creo que está del año 2003. Nosotros nos sumamos en el 2007 con la media 2, a participar. En realidad es la primera vez que nos llega por lo menos la propuesta en ese momento. Para esa instancia, en realidad la comisión propone que los jóvenes realicen investigaciones con respecto al pasado reciente de su comunidad y que después puedan hacer alguna producción que la presentan en un mega encuentro que tienen en Chapalmalal a fin de año. En líneas generales, esta es un poco la propuesta que ellos hacen, y hace 3 años que la escuela, con diferentes proyectos, se presenta. Y ahí es donde Diego, que es parte de esta radio, viene participando en las 3 ediciones que nosotros hemos ido, en realidad, desde el 2007 hasta... Un veterano ya en el proyecto. Sí, ya con toda la cancha. Muy bien. No, ¿qué tal, Chapalmalal? ¿Lindo? Sí, sí, la verdad que está bueno, porque a veces le da la oportunidad a compañeros, ¿no?, que no conocen el mar, a conocer el mar. Y aparte por la experiencia, porque... Bueno, depende del tema, la temática que intente tocar cada grupo, ¿no?, cada escuela, también te nutre mucho. A veces llegábamos a la conclusión que era más divertido estudiar así que yendo a la hora de clase, ¿no?, porque te nutrías un poco más y estabas con tus compañeros y en un ámbito más relajado, no tan tenso como es el aula a veces. Me imagino una clase de Mariano de inglés ahí en Chapalmalal, en el mar. No, en un momento dejan de ser profesores ya y pasan a ser parte del grupo. Creo que en esos tres, ya con este tercer año, ya creo, igual mismo se van renovando los grupos. Ajá. Pero hay un grupo, creo que fue el primer año, donde fue un grupo muy bueno. Aparte que era la primera vez, íbamos todos muy entusiasmados. En donde se armó un lindo grupo y los profesores pasan a ser ya... Uno le decía mamá a Luisa, otro le decía... Igual tiene alma de madre. Inglés entonces no das, Mariano. No, ¿qué haces entonces vos? Vos sabés que una de las de los laburitos más difíciles que tenemos al principio con Luisa es separarnos de este lugar de profes de la materia... Y convertirnos en docentes que los vamos a acompañar en este proceso, digamos, de laburo a lo largo de todo el año, que básicamente los convocamos desde distintas temáticas que en general las eligen ellos. Como recién decía Luisa, efectivamente la propuesta parte de recuperar un poco la historia reciente. Y trabajar temáticas que tienen que ver no solamente con la última dictadura militar, sino con sus consecuencias en la actualidad, con temáticas sociales, gatillo fácil estamos laburando este año, o sea que es bien interesante. El primer año trabajamos con la temática de la militancia en los 70 y en la actualidad. Y paralelamente se hizo un laburo bastante copado con el tema de los desaparecidos de acá de Moreno, conjuntamente con, ahí trabajamos con otras instituciones, con la Secretaría de Derechos Humanos, que nos dieron una mano importante, la Asociación Argentina de Antropólogos Forenses también. Así que bueno, es una experiencia muy muy rica que a los pibes en general los moviliza. Los moviliza mucho. No, y además perdón, una cosita, pero por ahí algo que decía Diego, que yo siempre recuerdo, Luciano, uno de los chicos que participa, este es el segundo año que participa, siempre dice, yo me acerqué para ver qué era. Nunca me había interesado la temática en el aula. Dice, no me gustaba historia, no me gustaba ninguna disciplina social. Me acerqué porque me invitaron unos amigos. Y ahí empecé a darme cuenta que esa temática me interesaba, pero no como se narraba en el aula, ¿no? Como que hay otras narraciones posibles de hacer y que a los pibes les atrae. Digamos, eso es para mí fue un aprendizaje muy grande estos tres años. Digamos que los chicos tienen como para elegir determinados temas, ¿sí? Se ponen en marcha algún mecanismo como para que ellos elijan, decidan que... Sí, efectivamente. La propuesta parte de, digamos, de tomar algunos ejes que tienen que ver, por ejemplo, uno de ellos es dictadura y democracia, otro de ellos es el tema de la exclusión social, gatillo fácil, militancia, es decir, son temáticas que, digamos, que de alguna manera toman, digamos, estos últimos 30 años, pero se elaboran, digamos, a partir de justamente de lo que los pibes eligen, ¿no? Porque, bueno, Luisa sabe, las primeras reuniones son bien reñidas porque cuestan bastante que, bueno, que ellos se pongan de acuerdo, nosotros los vamos orientando, pero bueno, este año costó bastante que saliera gatillo fácil. Digamos, fue bueno, lo que se eligió por consenso. Se pueden investigar los chicos, ¿sí? Se junta toda esa investigación. Después, ¿qué se hace con esa investigación? ¿Se la publica? Ellos tienen que elegir algún formato para presentarla. En realidad ellos tienen, en Chapalmalal se suman todos los años tantas escuelas que en realidad solo tienen 20 minutos para presentar su, digamos, el producto final de eso que investigaron en el año. Y tienen diferentes formas. En realidad nuestra escuela, creo que es el tercer año, que presenta un corto, pero en realidad hay otras posibilidades de expresarlo a través del arte, publicar un libro. En realidad nosotros tenemos algunas limitaciones con la cuestión del arte y terminamos produciendo cortos, en realidad, ¿no? El año pasado hicieron uno ficcionado. Sí, bueno, pero el año pasado los chicos avanzaron más en hacer una ficción con respecto a lo que habían investigado. El primer año fue más bien un formato de documental, con testimonios. Bueno, vamos pensando, nosotros no teníamos experiencia, así que bueno, aprendimos con ellos. Bien, y una pregunta, ¿cómo un compañero docente o no, digamos, un compañero de Moreno puede acceder a ese corto, a ese material, para estar informado, para ver qué hacen los chicos? Bueno, para esto a mí me parece muy interesante el tema este que decías de los desaparecidos Moreno, por ejemplo, ¿no? Y bueno, lo que opinas de Joe Faxi, ni hay que hablar. Sí, efectivamente. Bueno, a ver, por supuesto, decirle a la audiencia que quienes estén interesados en ver nuestro material se tienen que acercar a la media 2 y, bueno, y pedírnoslo, les hacemos una copia, no tenemos ningún inconveniente. Vos sabés que es muy interesante a partir de esto que vos comentabas, porque de alguna manera el trabajo de los pibes, si bien tiene una conclusión, digamos, anual, digamos, como cierre en Chapalmalal, lo interesante de esto es que, bueno, el documental básicamente, que es lo que estamos generando, queda. Hace unos días estuvimos presentando, justamente nos invitaron en el Instituto Rojas, se hicieron unas jornadas de pedagogía de la memoria. Y bueno, y fueron muy interesantes porque, bueno, los chicos estuvieron, comentaron la experiencia, esto generó una situación de debate y de encuentro y de socialización de la experiencia muy piola. Sí, yo con eso quiero decir algo interesante que pasó ahí, que son futuros docentes y hay como un estereotipo de qué son los jóvenes y se fomenta de alguna manera una mirada con respecto a que los pibes no se interesan por nada, que los pibes no hacen nada. Y fue muy impactante para los estudiantes del terciario escuchar que los pibes hacían cosas y llegaban a tener producciones, y para los chicos que habían ido les parecía que los estudiantes del profesorado eran así como agresivos porque no podían llegar a comprenderlos, ¿no? Y me parece que es por ahí también es interesante que estas experiencias que se salen del aula a veces muestran que los pibes pueden hacer cosas y que están interesados en hacer cosas, en participar, en estar en la escuela. Digo, me parece que es un mensaje importante para dar también. Si no, siempre construimos esa imagen de que los jóvenes ahora y la escuela y en el aula no podemos hacer nada y no se puede hacer nada. Más si usan gorrita y capucha. Rastas. Igual pasó, no sé si desde el lado docente, pero pasó que con esto de que asumió Macri, los jóvenes de Capital no pudieron participar más del proyecto porque no le bajaron la plata y no le aprobaron el proyecto, algo así. Mira, esto es muy interesante que lo digas, ¿no? Sí, porque la verdad, como en Chapalmagatas es amigo en los grupos, en los talleres que hay, te conoces gente y pasas los mails para movilizaciones, como centro de estudiantes, ir juntos. Y bueno, con el contacto que quedó, los chicos ahora que nos seguimos hablando nos preguntan cómo van ustedes así y bueno, como que ellos tienen ganas de participar, pero ahí está, no baja por un ente de arriba. Eso bueno. Estaba bueno recalcarlo porque parecía que el proyecto en realidad es lo más lindo. Ajá. Y la participación donde el joven se puede expresar, pero a veces bueno, también si no lo dejan no puede. Qué bueno que mantengan ese contacto, sí. ¿No? Qué bueno que puedan ayudar en su resistencia, seguramente a que puedan volver hasta ser parte de ese proyecto, que seguramente deben estar haciéndolo, ¿no? Deben estar resistiendo, deben estar peticionando, supongo yo. Sí, ¿no? Lo tendrían que hacer en realidad los chicos que quedaron en la escuela, pero... Claro. Bueno. Y vos sabés, Celia, vos sabés, Santiago, que uno de los puntos que ahora en las jornadas últimas que nos invitaron surgió fue toda esta cuestión de que los chicos, digamos, cómo se hace para motivar a los pibes en un momento en el cual, digamos, es un proyecto que no tiene el típico estímulo del premio, ni premio ni castigo, digamos. Es más, requiere un laburo adicional, horas extras, a la escuela, el tiempo escolar y demás. Y paradójicamente el proyecto va creciendo año a año, ¿no? Y los pibes la verdad que se enganchan mucho. Bueno. Se nos está acabando el tiempo. Bueno, un millón de gracias por haber venido. Muchas gracias, Mariano. No, gracias por invitarnos. Gracias, Luisa. No. Gracias por estar con compañeros de clase. Gracias, Diego. Gracias, Malena. Bueno, para más información se pueden comunicar a nuestro mail. Vuelvo a repetir, compasdeclase@fmmoreno.com.ar. O llamar al 466-6559, mensaje de texto 15-61-54-03-59. ¿Nos estamos yendo? Sí. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Bueno, y este fue nuestro programa de hoy. Les digo que para el Rincón Escolar de la semana próxima tenemos también la visita de unas escuelas de Cruce Castelar que van a contar cómo se juntaron bajo el lema Ganar las Calles. Y bueno, se nos fue el programa, Santiago. Sí, muy bueno estuvo, ¿eh? Sí, me encantó, muy interesante. Lo que cuentan los chicos me encantó. Bueno, estamos en contacto y hasta la semana que viene. Bueno, hasta la semana que viene. Chau, chau. Buena semana. Sonidos Oeste. Sonidos.